Señora Madre de la Iglesia. Señora Madre de la Iglesia, Santa María, Madre de la Luz, Reina de la Paz. Te venga de nuevo tu Hijo, te venga para los pueblos, te venga para la patria, que venga para el mundo entero. Señora Madre de la Iglesia, venimos a pedir, danos otra vez a Jesús, danos otra vez a Jesús. Que venga para los que sufren, que venga para los que andan solos, que venga para los que no tienen trabajo seguro y paz.